poderoso Dios. Ahí estamos, como llama de fuego a tu vida. Estamos aquí contentos, pues llevamos días sin poder pues estar aquí en emisora como tal físicamente. Estamos haciendo algunos trabajitos en la iglesia. Estamos bien contentos pues porque pues Dios está haciendo grandes cosas este nuevo año. Y no está de más decir que Dios ha sido bueno para con nosotros. Y hemos pasado un año en oración, buscando esa presencia, esa dirección del Señor para nuestra vida, para poder llegar a lograr todos los planes y propósitos que tiene para con nosotros. Y nada, aquí estamos nuevamente predicando palabras del Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga a todos esos hermanos, amigos. Gloria al Señor, aleluya, a todos esos hermanos que se encuentran retenidos, amados, recibe fuerza en esta preciosa noche del Señor, en donde estamos aquí gozosamente por la gracia de Dios, por la gracia del Espíritu Santo, estamos nuevamente aquí, amado, gloria al Señor, trayéndote una palabra de vida, una palabra para que en esta noche tú puedas levantarte, para que en esta noche tú puedas alcanzar, aleluya, todo aquello por lo cual tú te has propuesto, aleluya, todos aquellos sueños, aleluya, que tú quieres, que tú tienes en tu meta, gloria al Señor, aleluya, yo creo que es tiempo ya, Kidani, de cumplir, gloria al Señor, lo que Dios, aleluya, de poner en marcha lo que Dios nos ha prometido, amado, gloria al Señor, es algo bien lindo, bien poderoso, amado, y yo quisiera empezar este programa con una oración bien poderosa. Vamos a orar por esos niños que muchas veces nos olvidamos, que ahorita yo veía a mi niño, gloria al Señor, aleluya, y lo veía con hambre y eso, y yo decía, y mi esposa decía, que muchos niños hay sin comer. Que muchos niños hay, gloria al Señor, aleluya, que están pidiendo, aleluya, una poca de leche y no hay nada, amado, gloria al Señor. Yo quisiera hacer un clamor en el comienzo de este programa por todos esos niños, por todos esos hermanos enfermos, esos niños enfermos de cáncer, de enfermedades mortales, amado. Seguir orando y clamando por este pueblo, gloria al Señor, que nosotros confiamos y creemos. Y en esta noche vamos a levantar las murallas en esta oración, gloria al Señor, que comenzamos, aleluya, este nuevo año con más fuerzas que nunca, gloria al Señor. Amén. Y que no se nos acabe la gasolina en el medio del año, Kidani. No, que no en el mayo parar. No se acabe, ni en febrero, ni en diciembre. Alaba, alma mía, la gloria. Que sigamos con el mismo ímpetu con que empezamos. Gloria al Señor. Vamos al cielo, Kidani. Vamos a orar por esos hermanos. Vamos a orar por el comienzo de este programa para que Dios se glorifique de una manera especial como solamente Él lo puede hacer. Vamos al cielo. Padre, gracias, Dios amado, te damos la gloria por todos estos hermanos que nos sintonizan viernes tras viernes en este programa, Señor, de bendición para la gloria y honra de tu nombre. Asimismo te pido, Dios amado, por todos esos niños, por todas esas familias que no tienen nada que comer, y todos esos hermanos que se encuentran enfermos, esos niños que están enfermos, Dios amado, declaramos una sanidad poderosa, que tú proveas, Dios mío, como multiplicaste el pan y los peces en aquel lugar, Señor, que tú le proveas a todos esos niños, a todas esas familias que no tienen nada que darle a sus hijos, que se están, aleluya, sedientos, que están muertos de hambre, Señor, por el poder de tu palabra. Glorifícate de una manera especial como solamente tú lo sabes hacer. Nosotros creemos en tu palabra, nosotros creemos en que en esta noche, aleluya, vamos a levantar las murallas, aleluya, vamos a levantar las murallas del que el enemigo ha tirado al piso, Señor, aleluya, lo declaramos, lo creemos y estamos marchando hacia ese propósito, Jehová de la gloria. Padre amado, asimismo te pido que bendiga a todos los hermanos que nos están viendo y escuchando en esta preciosa noche del Señor, porque este fue el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos regocijaremos en Él, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo, qué bonito, Johnson, es saber que empezamos un nuevo año juntos aquí, predicando la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor que hemos permanecido aquí, hemos podido predicar este evangelio y poder seguir este nuevo año infundiendo aliento a estas personas que día a día se conectan a la emisora. Y mira, Johnson, este año empezamos el año, el primer domingo, no sé si te acuerdas, el predicador llevaba una palabra que impactó mi vida y Dios en estos días me acordaba de esta palabra y me decía, Kidani, hay que vivir de convicciones, no de emociones. Alaba. Y mira, Johnson, otra palabra que me ha roto la cabeza, me ha puesto a pensar día y noche en mi trabajo, meditando en ella, es que vemos como muchos predicadores hoy en día, y esto da tristeza a mi alma, le contaba a mi pastor, que me afligía el alma saber que personas que se hacen llamar cristianos, predican el evangelio y lo proclaman, y hermano, todo esto es por con un giro económico, todo es predicando por emoción, predicando por dinero, vendiendo esta hermosa y palabra del Señor que ha sido dada por nosotros gratis, ha sido revelada gratuitamente por su gracia a Johnson. Y el Señor me decía: oye, Kidani, tienes que levantarte de estos tiempos y tienes que hablar las cosas como son. No podemos ver estas cosas y permitir que nuestra gente se siga mezclando o apoyando, porque el problema, Johnson, es que está que la gente lo apoya, la gente le sigue, porque la gente quiere escuchar las cosas que le convienen y no lo que necesitan escuchar, que es palabra del Señor, palabra que restaura. Y más que predicar, Johnson, tenemos que predicar la palabra con causa y efecto. Oye, y solamente podemos causar efecto simplemente cuando predicamos lo que vivimos, Johnson. La palabra hace efecto, la rema de Jehová hace efecto cuando tú vives lo que predica, hermano. Cuando tú vives lo que predica, esa predicación causa cambio en la vida del que te está oyendo. Si la predicación que escuchaste el domingo pasado no causó un efecto en tu vida y no menguó ese hombre y no creció ese hombre interior, hermano, hay un problema. Porque nosotros tenemos que predicar este evangelio de manera que cause efecto en las vidas. Por eso que vemos un Puerto Rico lleno. Oye, Johnson, ya no están los muros de oración. Ya no están los muros de buscar en ayuna. Oye, nuestra iglesia está pereciendo por falta de conocimiento y por falta de intimidad con el Señor. Gloria a Dios. Amado, por eso el tema en esta noche: levantemos las murallas. Levantemos las murallas, volvamos a repetir esta historia de Nehemías. Volvamos otra vez, amado, gloria al Señor, porque hay una decadencia, aleluya, mortal en el pueblo. Hay una decadencia mortal en los amigos, amado, gloria al Señor, en donde está todo el mundo confundido, todo el mundo está turbado, gloria al Señor. Pero yo quiero darle comienzo a este mensaje con esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones, amado, gloria al Señor, para que tú te la lleves en tu corazón, márcala, amado, gloria a Dios, porque en esta noche vamos a levantar las murallas, gloria al Señor, aleluya. Dice así en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 17, que dice así en el nombre del Dios Trino, dice así: les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. En la nueva versión, amado, dice: entonces le dije, ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruina y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlo para que no se burlen más de nosotros. Alaba, alma mía, la gloria del Señor. Aquí Nehemías está declarando una palabra, porque fue enviado ciertamente por Dios, fue enviado por el Espíritu Santo del Señor, amado, a reconstruir aquellas murallas, a reconstruir aquellas ruinas, amado, gloria del Señor, donde Nehemías dijo: esto no puede seguir así, esto no puede seguir en ruinas, vengamos, vamos a construir. Le dijo al rey: envíame, rey, envíame con un ejército para reconstruir aquellas murallas. Amados, si nosotros traemos esta historia al 2014, donde hoy estamos viviendo, en donde está a punto de sonar las trompetas, en donde el enemigo se ha levantado destruyendo, amado, aleluya, las murallas de la oración, como tú bien dijiste, amado, aleluya, la muralla del ayuno, la muralla de la palabra, del conocimiento de Dios, la muralla del amor, amado, gloria al Señor, la muralla de la fe. En esta noche, hoy, gloria al Señor, tú tienes que levantar las murallas, aleluya, para que el enemigo, cuando venga como río, gloria a Dios, no levante su bandera, amado, sino que nosotros, amados, gloria al Señor, en esta noche nos propongamos, aleluya, al sueño de Dios, porque Dios ya soñó con nosotros desde antemano, amado. Poderoso Dios. Como dijo Pablo, gloria al Señor, que ya Dios había predestinado nuestro destino, amado, gloria al Señor. Si tú estás hoy vivo, si tú hoy estás escuchando esta emisora, si hoy tú nos estás viendo, es porque Dios tiene un propósito contigo. Yo no sé cómo se encuentran las murallas de tu vida, pero las murallas de Nehemías, las murallas de Jerusalén estaban desiertas y consumidas por el fuego, aleluya. Pero cuando ellos, oye, es algo impactante, cuando Nehemías se levantó, Kidani, a reconstruir las murallas, se levantó Sanbalá y Tobías. Aleluya. Lo más seguro, tú comenzaste este año, aleluya, queriendo levantar las murallas, pero se ha levantado Zambalá y Tobías. ¿Sabe lo que pasa, Johnson? Gloria, es sencillo. Esto no, eso es fácil de digerir, Johnson. Es que el pueblo del Señor ha cambiado la estrategia que Dios le dio desde el principio. Satanás ha sido el mismo. Oye, hoy, ayer y siempre. Es la misma estrategia. Vamos a tumbarle un dardo de desánimo, de desconfianza. Vamos a atacar por la familia. Oye, van por aquí, vamos por allá. Oye, el enemigo nunca ha cambiado su estrategia de juego, vamos a ponerla así. Ha dejado siempre lo mismo desde el principio. Ha marcado la historia con lo mismo. Oye, pero yo conozco a uno que marcó la historia y se llama Jesucristo. Y ese fue el que le dio la victoria a la iglesia y dijo: ustedes serán más que vencedores por mí. Oye, Johnson, y la iglesia sí ha cambiado. Hemos sido inconstantes. No hemos sido constantes en la palabra, en la búsqueda. Oye, el enemigo usa la misma estrategia y Dios nos dejó el ayuno, nos dejó la oración, nos dejó la intimidad, nos dejó la búsqueda. Oye, el monte, subir al monte y buscar madera, aleluya. Y oye, ya no vemos gente. Oye, yo digo, Señor, Moisés brilló cuando subió a tu monte. ¿Por qué yo hoy en el 2014 no puedo ver gente, aleluya, brillando a tal magnitud que yo tenga que tapar mi rostro? Oye, y eso es físicamente, o que mi mente algunas veces no coincide con estas cosas porque mi mente es tan limitada, Johnson. Somos tan poquitos. Mira, yo decía, Jehová, dice la palabra que Moisés brillaba literalmente, que era imposible mirarle a los ojos. ¿Y por qué no vemos esas cosas en este tiempo? Es que ya no queremos subir al monte a buscar de la presencia del Señor. Ya no queremos buscar, aleluya, la dirección. Oye, y como decía nuestro pastor, oye, están buscando saber el futuro en lugares que no tienen que ir. Van a la pitonisa, van al brujo. Oye, el puertorriqueño es un ser, aleluya, que ve a diario. Yo creo que cuando yo me levanto para mi trabajo, Johnson, yo veo más de 15 iglesias. Es imposible. Es que una persona no haya escuchado un culto al aire libre, o en un residencial haya escuchado un Cristo te ama, o una predicación que haya tocado su vida, hermano. Pero la gente se ha empeñado en olvidarse de que la solución para nuestros problemas, la solución para mí, Puerto Rico, nuestro Puerto Rico, nuestro mundo, está en Jesucristo. La palabra dice que sin Él nada podéis hacer. Aleluya. Es algo impactante, amado. Es algo impactante y mucha gente está tomando la excusa: no, pero es que yo no tengo tiempo de ir al monte. Pero yo quiero decirte algo que dijo Cristo, estipulado en su palabra. Dijo: todo aquel, aleluya, cuando ore, enciérrese en el cuarto, gloria al Señor, cierra la puerta con aldaba, con seguro, amado, y allí en lo secreto órame, allí en lo secreto levanta muralla, allí en lo secreto, gloria a Dios, clama a mí y yo te voy a responder, amado, gloria al Señor, como lo dice Jeremías 33:3, aleluya, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo te mostraré, amado, gloria al Señor. Es simplemente de levantar un clamor, es simplemente de confiar en Dios, es simplemente de tener una relación como predicaba el pastor el domingo. Eso, es simplemente, amén, tener una relación con ese ser creador todopoderoso, amado, aleluya. Yo cada vez que voy en el carro estoy buscando presencia, escuchando alabanzas, amado, predicaciones, amado, conectado con el Espíritu Santo, porque no sabemos a qué hora, a qué día, gloria al Señor, ha de venir nuestro Señor, amado. Es algo tan, aleluya, peligroso que el tiempo de hoy estamos viviendo, que no nos podemos descuidar, porque dice la palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde, Kidani? ¿Dónde irá a parar el impío y el pecador? ¿Dónde irá a pagar a aquellos hombres que hoy en día no adoran a Dios, no visitan a Dios, no levantan una alabanza, amado, gloria al Señor? Pero yo quiero decirte en esta noche: levanta tu muralla, vamos a levantar. ¿Por qué el tema? Levantemos las murallas, porque vamos a levantarlas completas, gloria al Señor. Están en ruina, están en decadencia, amado, gloria al Señor. Pero dice el Salmo 23:3, aunque un ejército acampe contra nosotros, oye, aleluya, mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Yo estaré confiado, gloria al Señor. Yo no sé quién tú confías en esta noche, si confías, aleluya, en lo que tú posees, si tú confías en tu carro, si tú confías en tu salario, si tú confías en tu trabajo, si tú confías en tu casa, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿en dónde tú tienes hoy puesta tu confianza para poder levantar las murallas que se encuentran en ruinas, gloria al Señor? Oye, Johnson, qué bonito es saber que el Señor, oye, tú y yo hemos estado últimamente como que conectaditos con la palabra. Cuando hablábamos en la semana, estábamos conectados el tema. Estamos hablando sobre las murallas, Johnson, de que lo dejaste en que Sanbalat y Tobías se levantaron. Ahora me hablaste de confianza. Dios me había hablado en mi casa, yo buscando al Señor, me hablaba de la confianza. Qué, oye, lindo el Señor. Y hay que ir al Salmo 90. Si vamos a hablar de confianza, hay que ir al Salmo 91. Vamos a considerar el versículo número 2, hermano. La palabra dice en el Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oye, hermano, hay que pararse en seco. Dale stop. Buscar entre líneas, hermano. El versículo número dice, diré. Oye, es que tenemos que verbalizar. Tenemos que aprender a hablar la palabra del Señor. La palabra dice que hay poder en su palabra. Muchas veces, Jesucristo mismo, cuando fue tentado en el desierto, ¿cómo él venció al enemigo? Por la palabra. Por la palabra, ¿verdad, Johnson? Por la palabra. No se dice simplemente que tengamos que pensar en ella. Dice que tenemos que hablarla. Tenemos que decir la palabra. Por ejemplo, Joel 3:10 dice, diga el débil. Fuerte soy. Que él dijo, diga el débil, fuerte soy. Qué él tuvo que verbalizarlo y dijo, oye, yo soy débil, pero Jesús dice que yo soy fuerte. Así que él tuvo que verbalizarlo para poder internalizarlo y para poder vivirlo. Y lo vivió en la intimidad. Oye, hay que tener intimidad, hay que tener confianza para poder restablecer estos muros como los que quería establecer Nehemías en sus tiempos. Hemos visto cómo encontramos hombres de Dios como David, Josué, Sadrán, Mesá, Abednego, declarando sus convicciones de fe. En alta voz, en situaciones peligrosas, hermano. Qué lindo. Estos varones del Señor, empezando por David, aleluya, en sus momentos más precisos de la vida, en los momentos que, oye, esa encrucijada que te encuentras entre la espalda y la pared, aleluya, es cuando él pudo proclamar la palabra a viva voz y decir, Jehová, tú eres mi fortaleza, tú eres castillo mío, tú eres el Dios en que yo confiaré. Y mentalmente los cristianos, Johnson, gloria, mentalmente estamos creyendo, sí, pensamos que sí, el Señor es nuestro refugio. Pero no es suficiente el poder estar en ese refugio. Hay que hablarlo, decirlo en voz alta. No podemos pasar por alto que en este versículo utiliza tres veces, Johnson. No una, no dos, qué tres veces Señor. La palabra mí, haciéndolo suyo, mi refugio, mi Dios, mi castillo. El Dios es que yo confiaré. Y nosotros los creyentes tenemos que confiar y saber quién es Dios para nosotros. Este versículo hace una afirmación y una analogía, Johnson, de quién es Dios para nosotros, quién es Dios para su pueblo. Tenemos que saber quién es Dios, conocer a nuestro Dios. Oye, y solamente lo podemos conocer en la intimidad. Estas metáforas, porque el Señor hablaba en parábolas, también los discípulos y los salmistas utilizaban metáforas para describir estas cosas. Y cuando me habla de refugio, me habla de castillo, oye, esto me trae a memoria guerra. Qué lindo. Rápidamente me trae a la mente, oye, que el Señor hablaba en unos conceptos militares. Ya que Dios mismo se estaba convirtiendo en el refugio, ¿de quién? De Nehemías. Se estaba convirtiendo en el refugio, en el castillo para el pueblo de Israel. Oye, si tú no sabías, un pueblo en los tiempos antiguos necesitaba tener unas murallas en tiempo de guerra para que el enemigo no pudiera entrar y hacer estragos con esa tierra. Oye, hacía falta unos muros si quieren establecer una relación, porque hermano, el que tiene intimidad con el Señor, el que está, oye, en búsqueda, el que se encuentra metido en el castillo de Jehová, van a venir las tentaciones a tu muralla, van a venir los enemigos a tocar a tu puerta, a querer derrumbarla. Oye, y se van a levantar Sanbalat y Tobías para hacer, aleluya, lo imposible para que la obra del Señor no continúe, hermano. Y esto, el Señor quiere convertirse en nuestro campo de defensa. Él dice, yo soy tu escudo, yo soy tu guardador. Oye, y la palabra dice que no se duerme el que te guarda. No es el hombre que te está guardando, es el Señor que quiere que tú le permitas que Él sea tu refugio, hermano. Que sea tu castillo. Él, mira, Él dice, castillo mío. Oye, si es su castillo, ¿por qué Él habita en Él? Gloria al Señor. Hay que habitar en el Señor, habitar en su presencia. Y solamente podemos encontrar su presencia en la intimidad con Él. Ahí donde Dios te muestra lo oculto, como decía nuestro hermano Johnson. Ahí donde Dios te muestra las cosas que tú no conoces. Oye, Johnson, yo no sé si tú has intentado alguna vez escaparte de las cosas malas. O que a tu nene no le pase algo, o a tu nena grande. Oye, todo el tiempo. Tú quieres evitar cualquier cantazo. Quieres evitar cualquier problema. Tú haces todo lo posible por evitar los estragos que el enemigo que hace en nuestras vidas. Pero hay veces, Johnson, que no podemos evitarlo. Swami. Dice que a lo que temí, eso me sobrevino. ¿Qué le pasó a Job? A lo que temió, eso le sobrevino. Y el Señor te está diciendo, como yo sé que tú no puedes zafarte de todas, yo me ofrezco como tu defensor, yo me ofrezco como tu castillo, yo me ofrezco, aleluya, como tu refugio. Qué lindo. Oye, Johnson, y aquí no vale la palabra del hombre. Tú no puedes guardarme, tú eres mi amigo, mi hermano en la fe, pero tú no podrás jamás guardarme de algún golpe o de alguna cosa que se le pueda zafar al enemigo, aleluya, porque hay veces que el enemigo se acerca tanto que nos toca, hermano, nos hiere, utiliza a las personas más cercanas. Pero ¿sabes qué? Como gracias, sé, Señor. Mira que la palabra es tan fiel, que en el Salmo 60, 11 dice que en vana es la ayuda de los hombres. Dios confirmándonos, Johnson, de que sin Él nada podéis hacer. Que Nehemías, aleluya, se levantó Sanbalé y todavía supuestamente ayudar, aleluya, pero querían estorbar la obra, que no querían que Nehemías, aleluya, pudiera reconstruir los muros. Y yo me imagino que el Señor dijo, Nehemías, en vana Él les ayuda de los hombres. Esto se hace con intimidad, esto se hace con mi presencia. Oye, y la palabra dice que pudieron construir los muros, pero hubieron muchos problemas para construirlo, Johnson. Gloria al Señor. Van a haber muchas situaciones en el medio del camino para levantar las murallas. Van a haber muchas situaciones y mucha negatividad de parte de los hombres, aún a sí mismo, de parte de tus hermanos o de parte de tu familia. Hay situaciones, hay comentaristas que dicen, gloria al Señor, que cuando yo quiero comenzar a emprender algo, tú sabes lo que te dicen, no te va a funcionar. Entonces cuando te ven, aleluya, que sigues con el mismo propósito y sigues con el mismo plan, cuando estás comenzando a hacerlo, dicen, gloria al Señor, yo te lo dije que quizás iba a funcionar. Entonces cuando sigues hacia adelante, gloria al Señor, que logras la meta, aleluya, se te acercan y dicen, yo te lo dije que iba a funcionar. Gloria al Señor. Amado, aleluya, es un acto, gloria al Señor, que el hombre, aleluya, si lo haces bien, aleluya, y si no lo haces tan bien, gloria al Señor, es algo contradictorio. Por eso es que tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, amado? Gloria al Señor, porque si nos dejamos llevar por las voces, aleluya, de Sanbalá y Tobía, nos vamos a ir en ruina. Porque si nos dejamos llevar por las voces de Sanbalá y Tobía, no vamos a levantar las murallas, amado. Gloria Amén. Al Señor. No vamos a estar a la par con el Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Si Dios nos ha llamado, Él nos responderá como llamó a Isaías. Aleluya, gloria al Señor. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Oye bien, gloria al Señor, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, amado, aleluya. Es algo, gloria al Señor, en el versículo 4 sigue diciendo, reedificarán la ruina antigua y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Eso somos nosotros aquí, Dani. Poderoso, gloria a Dios. Vamos a levantar las ruinas, gloria a Dios, que nos están invadiendo Puerto Rico, amado. Vamos a levantar las ruinas de tanta guerra que hay en Puerto Rico, amado. Gloria al Señor. Yo quiero eliminar la guerra entre los mismos hermanos. Yo quiero eliminar la guerra entre los mismos evangelistas. Poderoso, Dios. Yo quiero eliminar la guerra entre los mismos alabados sea tu nombre, Jehová, entre las mismas iglesias, entre los mismos pastores. Hay amigos que me están escuchando, gloria al Señor, que están diciendo, si esta gente están en guerra, para eso me quedo afuera, mi alma alaba la gloria del Señor. Se supone que nosotros estamos en guerra contra Satanás y las huestes celestes del aire, que nos atacan día tras día, aleluya. Yo estoy cansado, aleluya, ya, gloria a Dios, de que estemos en guerra, gloria a Dios, los evangelistas, los pastores en competencia, porque hay amigos que necesitan, hay amigos, gloria a Dios, que están buscando una palabra, hay amigos que quieren levantar sus murallas, gloria a Dios, pero si nosotros estamos en guerra con nuestros propios hermanos amados, aleluya, ellos no se van a poder levantar, gloria al Señor. Vamos a levantar las murallas, reedifiquemos, amado, gloria a Dios, vamos a unirnos como un solo cuerpo, vamos a unirnos, amado, gloria al Señor, levantemos las manos caídas que se encuentran abatidas y en depresiones, amado, aleluya, donde una palabra, aleluya, de fe y de levantamiento puede levantar al enfermo, al quebrantado, atado, al paralítico, al ciego, amado. Aleluya, es una palabra tan poderosa de Dios, amado, que cuando tú la llegas a tu corazón, cuando tú la entiendes, cuando tú entras en intimidad con el Espíritu Santo de Dios, tú puedes entender y lograr a saber, gloria al Señor, de que como Dios no hay otro igual. Mi alma te alaba, Jehová de la gloria, porque en el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos están sus oídos al clamor de ellos. Gloria al Señor, aleluya. Por eso yo quiero clamar también por ti en esta noche. Yo quiero que tú, aleluya, envíes tu petición para poder clamar por tu petición, aleluya, para poder clamar para que tus murallas en esta noche se levanten. Gloria a Dios, vamos a levantarnos, amados. No nos cansaremos de predicar este evangelio, aunque nos quedemos mudos, Kidani. Aleluya, vamos a hablar con señas, aleluya, gloria a Dios. Si hay que hablar inglés, se habla inglés. Si hay que hablar en China, se habla en chino. Gloria al Señor, pero vamos a levantar las murallas, porque se encuentran en ruinas, gloria a Dios. Vamos a levantarnos, amado, gloria a Dios, porque Sadrach, Mesach y Abednego no se amedrentaron, gloria al Señor. Lo amenazaron, le dijeron: te vamos a quemar, gloria al Señor, aleluya, tienes que postrarte, tienes que adorar mi estatua, tienes que hacerlo, gloria al Señor. Pero ellos decidieron, ellos tomaron una determinación: prefiero la muerte antes que la vida y adorarte, amado, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué tú prefieres en esta noche? ¿Levantar tus murallas o quedarte en las ruinas? Hace falta unidad definitivamente en el pueblo del Señor. Qué lindo es el Señor. Oye, Dios sigue hablando. Alma mía, te la unidad. Oye, Johnson, si tú y yo no estuviéramos de acuerdo, no estuviéramos aquí predicando hoy. Claro que no. Si no pudiéramos hablar en la semana en la iglesia, decirle qué vamos a predicar, vamos a buscar una guianza, un texto. Oye, déjate dirigir por el Señor. Pero queremos hacer las cosas vistas. Nosotros hablamos para llevar un buen mensaje a ustedes que están escuchando. Claro que sí. Pero la palabra dice: Jesucristo dejó establecido que un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Aleluya. Para levantar, aleluya, los muros, hay que haber unidad en el pueblo. Oye, dejarnos de quién es más santo, de quién es RT, o de quién es pentecostal, o yo soy Michon Bowal, o yo soy del fuego que me quema. Oye, aleluya, hay que dejar esta tiraera. Esto lo vemos en el mundo, hermano. Y yo me sorprendo cómo personas, evangelistas, predicadores del evangelio, a viva voz, oye, en muchas emisoras, que no son estas, santo, no es esta emisora, pero en otras emisoras, yo escucho que se tiran al medio, Johnson, se hieren, se laceran, y la gente dice, ay, como tú estás diciendo, caramba, oye, si esto está pasando allá, mejor me quedo acá. Oye, y estos mismos son los que llenan los estadios. Mi alma te alaba. Y llenan las plazas, Johnson, y van muchas personas. Oye, y tienen grandes campañas, Johnson. Yo no me explico cómo las personas le siguen, pero le siguen. Todo les sale bien. Pero ¿sabes lo que yo he notado, Johnson? Que Puerto Rico sigue mal. Puerto Rico sigue en ruina. De mal en peor, los muros están caídos. ¿Por qué? Porque lo que están predicando no es sustancia. Oye, se están enfocando en los demonios, se están enfocando en tantas cosas. Oye, y la gloria de Dios no está siendo manifestada, hermano. Porque ¿sabes cuando yo sé que un predicador, aleluya, predicó bien? Cuando la palabra me cambia, cuando la palabra, oye, no escucho lo que me hace falta, sino escucho lo que Dios necesita para mí, lo que Dios quiere decirme a mi oído, lo que Dios quiere decirme de sus planes para conmigo. Oye, cuando alguien predica y la palabra me cambia, oye, yo no soy el mismo, no podemos ser el mismo. Yo me acuerdo como para el 99 o para el 2000, cuando yo era un joven, oye, la gente corría a los pies de Cristo en los palos de mango en el barrio, aleluya. Oye, y mucha gente hacían culto, mucha gente que ahora es de renombre, que tiene un ministerio poderoso, oye, iban a esos lugares, las poblaciones que necesitan, que son las comunidades. Oye, Johnson, ya no veo un culto en un palo de mango, en una esquina, en un punto. Sí, vamos a los residenciales, pero no solamente residenciales, hay barriadas, hay urbanizaciones. ¿Por qué? Yo no me explico cómo los testigos de Jehová han entrado a todas las urbanizaciones de Puerto Rico, donde quiera que yo voy a entregar un tratado, Johnson, ya han pasado ya. Gloria, han pasado 20 testigos de Jehová. La iglesia está encerrada en cuatro paredes y Puerto Rico pereciendo. Oye, y los muros cayendo. Oye, Johnson, alma mía, los podemos reconstruir, alma. Sí, pero tenemos que hacerlo ladrillo a ladrillo. Primeramente, hay que tener unidad. Segundo, intimidad y comunicación con el Señor para poder conocer los planes, para poder establecer principios. Oye, y hablando de principios, hemos dejado los principios del Señor, Johnson. Qué lindo. Le hemos faltado respeto al Señor en muchas ocasiones. Hemos olvidado, oye, que el Señor nos escucha, que el Señor quiere velar por nosotros, que el Señor quiere ser nuestro refugio. Claro, por eso sí. Es que cuando no levantamos estos muros de oración como Nehemías y no levantamos estos muros, estas murallas para defendernos, oye, los ataques llegan fácil a nuestra mente. La palabra dice que los dardos van ¿a dónde? A la mente, hermano. Cuando usted mantiene en comunicación y relación con el Señor, tú puedes defenderte. Hay una muralla de oración, de intimidad, que oye, que apagan los dardos de fuego. Pero por eso vemos evangelistas y predicadores que se nos están cayendo, Johnson. Gloria al Señor. Lo que pasa es que, amado, gloria al Señor, nos estamos encerrando, amado, aleluya, en un solo mensaje, en un enfoque, gloria al Señor, lo cual, aleluya, tú ves que no tiene, aleluya, no tiene fruto, amado, gloria al Señor, en donde el pueblo, gloria al Señor, lamentablemente está pereciendo, mientras hay hermanos aún así dentro de la iglesia que se encuentran heridos, que se encuentran llorando, que se encuentran en miles de situaciones. Amigos, aleluya, que no le sirven a Dios, que están buscando una palabra de aliento, que están buscando, amado, gloria a Dios, que nosotros los restauremos. Amén. En esta noche nosotros te queremos restaurar, queremos orar por ti, amado, gloria a Dios. Estamos marcando la diferencia, estamos marcando el evangelio, amado, como Cristo mismo, gloria al Señor, nos enseñó, amado, aleluya. Dice en Isaías 40:28, dice: no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda, amado, gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo podremos entender a Dios? Gloria al Señor. Pero Dios no quiere que nosotros le entendamos. Dios no quiere, gloria al Señor, que nosotros sepamos. Dios quiere, gloria a Dios, que nosotros le creamos a Dios, que nosotros confiemos en su palabra, que nosotros prediquemos una palabra de aliento y de vida, gloria al Señor. Porque hay muchas vidas en desánimo, muchas vidas con cansancio, muchas vidas, gloria al Señor, que se encuentran muriéndose, gloria al Señor, aleluya, y nosotros en guerra. Y nosotros, como dice la hermana ahí, la pastora Norma, aleluya, que lo que hay es hipocresía, una cierta verdad, amado. Santo eres Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Qué triste es esto, gloria a Dios. Qué triste estamos viviendo, aleluya. Nosotros tenemos que comenzar a levantar esas murallas, amado, para que el enemigo de la impiedad no nos invada el terreno, amado, gloria al Señor. No permitas que en esta noche, que en tu vida, aleluya, Satanás invada tu terreno, gloria a Dios. Levanta tu muralla, gloria al Señor. Ponte fuerte, levanta el escudo de la fe, para que puedas apagar todo dardo de fuego del maligno, amado. Aleluya. Aleluya. Si no tenemos el escudo de la fe, no podemos apagar todo dardo de fuego satánico que viene contra nuestra mente, que nos dejamos manipular por las baboserías de Satanás, amado. Señor, lo reprenda en esta noche en el nombre poderoso de Jesucristo, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya. Por esa restauración que por causa de la cruz, por causa de Cristo, nosotros hoy podemos tener vida, redención, amado, que hoy podemos nosotros gozarnos de este evangelio, amado, levantar a vidas que se encuentran caídas, levantar a las vidas que se encuentran heridas, al quebrantado, amado, gloria al Señor. Vamos a confiar en Dios. Yo quiero levantar las murallas, Kidani, aleluya. Yo no sé, amado, si tú quieres levantar murallas, pero yo comencé, aleluya, gloria al Señor, creo que hace 13 años ya, levantar murallas, aleluya, en lo que llevo del evangelio, amado, levantando las murallas que se encuentran, aleluya, gloria a Dios, delante de mí, y me ha funcionado, amado, porque cuando el enemigo ha tirado sus dardos, gloria a Dios, para querer dañar, aleluya, gloria a Dios, lo que Dios ha puesto en mis manos, para poder, aleluya, para querer arruinar lo que Dios ha construido en mi vida, gloria al Señor. Pero cuando yo, aleluya, le puse mi confianza en las manos a Dios, aleluya, ciertamente Dios, aleluya, hasta el sol de hoy, Dios ha tenido mi mano sostenida. Hasta el sol de hoy Dios no me ha fallado. Hasta el sol de hoy, gloria al Señor, Dios me ha ayudado, aleluya, a pesar de San Balito Vía, a reconstruir las murallas y a no contaminarme con la comida del rey, y a no adorar a la estatua, gloria al Señor, que él ha levantado, sino que gracias y por la misericordia grande de Dios me he podido mantener, gloria al Señor, aleluya, firme en esta palabra, gloria al Señor. Que llegue el quebrantamiento, sí, que llegue el desánimo, sí, sí que llega, gloria a Dios, aquellos dardos de fuego, sí, claro que sí, aleluya. Pero cuando depositamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, amado, cuando confiamos en el Redentor, en el Dios de las naciones, en el Dios Todopoderoso, amado, gloria al Señor, que su entendimiento no hay quien lo alcance, cuando confiamos en Él, nuestras murallas, gloria al Señor, se restauran y no caerán jamás, gloria al Señor. Poderoso Dios, gloria al Señor. Yo aquí estaba calladito, pero es que el Señor me está hablando terriblemente. Alma con esta mía, prédica, te alaba, hermano, Jehová. No sabes cuánto yo estoy ministrando ahora. Me siento ministrado por medio del Espíritu Santo. Oye, y tráigame a mi memoria el Espíritu Santo. Oye, Johnson, que no es simplemente que falten el respeto. Es que oye, oh santo, mi alma te adora, Jehová. Es que es difícil, oye, digerir esta palabra es fuerte, Johnson. Es que ya no le temen al Señor. Qué ya no hay temor del pueblo. Oye, la gente anda por ahí como si Dios no estuviera viendo, hermano. La palabra dice que se acerca y su galardón con él. Oye, el que entiende esto, oye, el que tiene oídos que oiga. Mi hermano, la iglesia, el mundo. Vamos a dejar la iglesia a un lado. Vamos a hablar del mundo en general, del hombre. El hombre caído, nosotros, aleluya. Que estamos en este mundo todavía porque Dios lo ha permitido que estemos aquí, aleluya. Unos para proclamar el evangelio y otros, lamentablemente, dice la palabra, que están predestinados para la perdición. Pero Jehová vino a buscar lo que se había perdido. Yo seguiré predicando, oye, de que hay que... El temor tiene que caer dentro del pueblo del Señor y dentro del pueblo de Puerto Rico, hermano. Oye, esta semana pasada tembló, la iglesia se llenó. Alaba. Yo quisiera que siguiera temblando todos los días la iglesia. Claro que sí. Que tiemble Puerto Rico. Oye, para que los templos se llenen. Oye, porque mi hermano, ahí podemos ver la hipocresía de la gente, Johnson. Ahí podemos ver la gente como van a la iglesia cuando necesitan al Señor, como si fuera un apanador, como si fuera para aliviar un dolor, una angustia. Y la palabra del Señor nos dice en la Biblia, en su misma Biblia dice, aleluya, que Dios no puede ser burlado, Johnson. Hay gente que quiere levantar los muros, sí, pero no lo pueden, porque aún así entre los mismos soldados, oye, no se están ayudando, entre ellos se están matando. Oye, yo quisiera levantar los muros, pero ustedes tienen que dejarme ayudarle. La palabra decía, aleluya, y cuando Moisés se sentía cansado, aleluya, oh poderoso Dios, y bajaba los brazos, aleluya, el pueblo que pasaba, Se perdía la batalla. Pero mi hermano, hace falta para poder levantar murallas, hace falta gente también que levante las manos, los que están cansados, los que se encuentran agobiados. Oye, estamos cansados de que esta gente venga del mundo atropellada por el mismo enemigo para encontrarse las mismas situaciones dentro de la iglesia. Oye, hay que madurar. Es como dice Pablo, después de haber sido habido siendo heraldo, vengamos a terminar descalificado de esta carrera. Oye, después de haber comido vianda, volver a darte leche, hermano. Oye, tiene que haber un progreso. Yo creo que la palabra del Señor es progresiva, Johnson. Gloria. Y que ya basta de ñe. Vamos a hablar en arroyo habichuela, Johnson. Es necesario doblar rodillas en estos tiempos, reedificar, oye, la intimidad, la confianza, establecer, aleluya, un cimiento fuerte. Oye, ese cimiento que tenga que ser Jesucristo, que es la roca inconmovible, para que entonces haya firmeza y haya verdad en cada uno de los hermanos que nos están escuchando y las personas que están en este Puerto Rico, sin fe y sin esperanza. Qué lindo es el Señor. Oye, Kidani, gloria al Señor, hay un problema bien grande, aleluya, gloria al Señor, es que el hombre, aleluya, no está haciendo tesoro en los cielos, no está reconstruyendo en los cielos, gloria al Señor. Pero en Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra. Escucha bien, gloria al Señor, donde la polilla, gloria al Señor, aleluya, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, gloria a Dios. Si no, haceos tesoros en donde, en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, gloria al Señor, aleluya. ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Que nuestras murallas que nosotros estamos reconstruyendo, las estamos construyendo porque tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, aleluya. Nosotros estamos reconstruyendo para tener algo guardado en el cielo, amados, gloria al Señor, aleluya. Vamos a olvidarnos un poco de lo que nos rodea, de lo que nosotros podamos ver, de lo que nosotros podamos palpar, de lo que nosotros podamos tener, aleluya, gloria al Señor. Vamos a fijarnos más en lo que no vemos, porque lo que no se ve es eterno. eterno, amado. Gloria al Señor. Las ruinas se encuentran espiritualmente, gloria al Señor, durante todas las casas, amado. Aleluya. Es una ruina invisible, gloria al Señor, aleluya. En donde tú no sabes que si tu vecino está a punto de matar a su esposa. Donde su vecino, aleluya, gloria a Dios, está a punto de matar a su hijo o violar a su hija. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Una realidad. Son ruinas, amados, invisibles. Y nosotros como pueblo del Señor no podemos estar perdiendo el tiempo. Gloria al Señor. Hablando, gloria al Señor, babosería, como se dice el buen puertorriqueño, amado. Gloria al Señor. Perdóneme en esa expresión, gloria a Dios. Pero queremos levantar las murallas, amado. Vamos a dejarnos de predicar. Gloria al Señor, aleluya. Así que se puede decir así, aleluya, tantas situaciones como sabiduría de hombre. Vamos a comenzar a levantar, gloria al Señor, la muralla de este evangelio, de esta palabra. Gloria al Señor. Haz tesoros en los cielos donde la orilla, la polilla no corrompen, amado. Gloria a Dios. Vamos a reconstruir las murallas. Vamos a hacer la diferencia en este mundo. Vamos a marcar el territorio. Acuérdate que nosotros somos la sal de la tierra. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Y un sazón sin sal, gloria a Dios, un arroz sin sal es soso, amado. Nosotros somos los que le damos el sazón a esta tierra. Nosotros somos los que le damos el toque sabroso, gloria a Dios, aleluya, a esta vida, gloria a Dios, porque tenemos el don de Dios, el Espíritu Santo del Señor, el cual nos ha ungido, gloria a Dios, aleluya, para llevar este evangelio, amado. Aleluya, qué lindo es cuando nosotros vivimos sinceramente delante del Señor. Qué lindo, transparente, Kidani. Qué lindo es, aleluya, disfrutarse este evangelio. Amén, yo me lo disfruto, Kidani. Gloria a Dios, yo me lo disfruto. Yo no sé si tú te lo disfrutas, pero yo me lo disfruto. 24 horas, amados, gloria al Señor. Yo me acuesto con una predicación, aleluya, en la radio. Yo me levanto, gloria a Dios, rápido pongo una música, una alabanza, gloria a Dios. Porque, santo, aleluya, yo no vivo para más nadie. Yo vivo para adorar al Señor, gloria al Señor. Y eso es lindo, amado. Aleluya, no tener contienda con nadie. Eso es precioso, amado. Tener tu corazón limpio, gloria al Señor. Porque dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una palabra poderosa, amado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón, amado. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Si tú mantienes ese corazón íntegro y puro delante de Dios, ciertamente nosotros vamos a conquistar el monte. Nosotros vamos a conquistar las murallas. Nosotros vamos a reconstruir, gloria al Señor, lo que se ha quebrado. Aleluya. El limpio de mano y puro de corazón, gloria a Dios. Y qué bonito es el puro. Qué bonito es ser sincero. Qué bonito es ser humilde. Qué lindo es vivir con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nos saluda Luis Vega. Aleluya, Luis Vega. Saludos a todos. A Linda, la presidenta. Aleluya, Dios los bendiga a todos de una manera especial. A sus hijos, gloria al Señor. Una familia hermosa. Hermanos de nuestra iglesia nos están escuchando, amado. Qué lindo es el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Oh, qué lindo eres Dios. Oye, Johnson, y tú hablando de esa palabra tan bonita que Dios ha puesto en tus labios. Yo me acuerdo que el Señor también le dijo a Nehemías: oye, trabajando pero con la espada en la mano. Gloria al Señor. Oye, hermano, no podemos descuidarnos. Nuestra plena confianza debe estar en el Señor y no en los hombres. Trabajaban con una mano y con la otra tenían la espada. Es la cosa, Johnson. Así que, hermano, estés peleando y velando, peleando y velando, porque por ahí anda el león rugiente, alguien buscando a quien devorar, aleluya. Pero dice, ¿cómo? No es que lo ve, hermano. Es que es ese león viene sin dientes, aleluya. Alaba. Lo único que hace es rugir, aleluya. Y muchos de nosotros, aleluya, soltamos la espada, olvidamos los muros y arrancamos a correr. Pero Dios nos exhorta a que seamos valientes, a que seamos violentos. Porque solamente los violentos arrebatan el reino. Arrebatan los reinos, aleluya. Y oye, no usa la violencia en este mundo, aleluya. Es que esta violencia es espiritual. Esto es contra cosas que no estamos viendo físicamente, como decía nuestro hermano Johnson. Esta guerra no podemos pelearla como la peleábamos en el mundo. Estos muros no podemos construirlos como se construía en el mundo, a puño limpio, peleando con el que se te metiera en el medio. No. Esto no es aplastando a tu hermano para poder subir de posición. Claro, esto no es, aleluya, trayendo conflictos dentro del templo. Esto no es hablando mal de tus hermanos. ¿Sabes cómo se reconstruyen los muros? Oye, mi hermano, cuando tú te pones en un conjunto, un conjunto, es un grupo de personas con un mismo fin, aleluya. Y cuando tú te pones de acuerdo con tu hermano para un mismo fin, oye, esos muros pueden levantarse. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que cuando viene el enemigo, no eres tú. Dice la palabra que hay que andar llegando o más, en su nombre ahí está Dios. ¿Tú te imaginas cómo sería Puerto Rico si la iglesia se uniera, aleluya? Oye, el gobierno no podría aguantar la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia tiene que retomar, oye, digo retomar lo que Dios les puso en sus manos, aleluya, que es una autoridad, aleluya, que no estamos ejerciendo. Claro, oye, sí. Por eso vemos los homosexuales muchas veces en las altas esferas, tomando decisiones por Puerto Rico, aleluya, la agenda oculta, nuestros líderes, lamentablemente, aleluya, con su agenda oculta, muchos cristianos, aleluya, y no hablando de partido, quisieron un rey, le han puesto un rey, aleluya, y ahora, ¿qué ha pasado con el rey? Que este rey, aleluya, le ha dado la espalda al Señor, se vistió de oveja, aleluya, trayendo un mensaje, oye, comprando el voto, mi hermano, y el Señor los dice, oye, si votaran por mí, gloria al Señor. Oye, si buscaran de mí, dice la palabra, que yo escucharía desde los cielos y sanaría esta tierra, mi hermano. Es necesario volver, aleluya, a la íntima comunión, porque hermano, qué somos cristianos, Dios, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, pero es necesario no tener un servicio, es necesario tener una devoción, que es muy distinto. Por eso que hermano Johnson decía que se levantaba y prendía una música cristiana o un himno, aleluya, se levantaba adorando, eso se llama intimidad, devoción. Oye, estamos de servicio, gloria al Señor, siempre un servicio, una monotonía, aleluya. El Señor quiere relacionarse contigo y eso se hace teniendo una devoción, gloria, que no es lo mismo que un servicio. Gloria a Dios. Y es algo, amado, gloria al Señor, que un predicador decía los otros días, gloria al Señor, amado, de que no, la iglesia es responsable de cómo está Puerto Rico. Eso es amén. Somos los amados, nosotros somos los que tenemos, aleluya, el control de Puerto Rico y no lo estamos ejerciendo. Yo me estoy incluyendo, Kidani. Eso es amén. Yo me estoy incluyendo, amado. Nos yo no sé, pero yo me estoy incluyendo en este mensaje, amado. Gloria al Señor. Porque lo más seguro no estoy haciendo, aleluya, lo más seguro, todo aquello que Dios quiere que yo haga, amado, aleluya, lo más seguro estoy dando el 100%, amado, gloria al Señor, pero tengo que empezar a hacerlo, tengo que empezar a reconstruir las murallas, porque yo puedo entender y saber, gloria a Dios, si Dios llevó a Daniel al rey, gloria al Señor, si Dios llevó a Daniel al rey para que le dijera, gloria a Dios, lo mal que estaba él, gloria, anda, al Señor, Jehová. Yo no dudo de que Dios nos saque, amado, gloria, oh, al Señor, a Dios, decirle, aleluya, a los gobernadores y a los legisladores de este país, amado, gloria al Señor, cuán mal están, gloria al Señor, aleluya, que necesitan humillarse delante de la presencia de Dios, que necesitan, gloria a Dios, buscar dirección del Dios Todopoderoso, porque Dios dice la palabra, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, amado, aleluya, yo no dudo de que Dios haga algo grande con nosotros, contigo, amado, gloria a Dios, pero tenemos que comenzar a marchar, aleluya, en esta noche vamos a reconstruir las murallas, amado, aleluya, dice la palabra en Efesios 6:11, vestidos de toda armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. En segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéremos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Gloria al Señor. Amado, qué lindo es el Señor, aleluya, que aunque nosotros le seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Aunque el hombre siga discutiendo, Él sigue siendo fiel. Aunque tú le des la espalda, Él sigue siendo fiel. Aunque tú, gloria a Dios, lo rechaces, sigue siendo fiel. Aunque tú, gloria al Señor, aleluya, aleluya, lo ignores completamente, esta palabra sigue siendo fiel, aleluya, aunque tú no tengas una devoción con él, él sigue siendo fiel. O sea, ¿qué te está diciendo esta palabra? Que en el momento dado, aunque tú los hayas rechazado, él va a seguir siendo fiel. En el momento, en la hora que tú comiences a clamar a Dios, aleluya, él te va a responder, amado, aleluya. Solamente Dios está buscando un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto a levantar las murallas, amado. Amén, Johnson. Un corazón que está dispuesto a levantar esas murallas, gloria a Dios, de maldad, de muerte, gloria al Señor, de esa maldad de división, aleluya. Dios está buscando un amigo, una amiga, gloria al Señor, un hermano, una hermana, un pastor, un evangelista, un misionero, gloria a Dios, aleluya, el que barre la iglesia, el que la limpia, oh gloria al Señor, el que brega con, aleluya, con las ventas de la iglesia, el tesorero, amado, él está buscando un corazón sincero para poder levantar, amén, las murallas. Todos somos importante en las manos de Dios. Oye, Kidani. Ladrillo a ladrillo, aleluya. Eso ladrillo a ladrillo. Tu granito de arena, aleluya. Qué lindo es el Señor. Poquito a poquito, amado. Esto no es cuestión de no se trata de correr. Pero nosotros tenemos, aleluya, Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es un privilegio grande. Dios nos ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de que Puerto Rico pueda florecer. Aleluya, de que Puerto Rico pueda levantarse con más fuerzas que nunca, amado. Aleluya, yo no sé, Kidani, pero yo siento algo bien grande en mi corazón de que Dios está, aleluya, demandando más de mí. Y de que Dios lo siento, aleluya, muy intensamente en mi corazón, aleluya, en mi espíritu, de que Dios está demandando mucho más de mí, gloria al Señor, de que tenemos que salir a la calle, gloria al Señor, de que tenemos que dejarnos del protagonismo, de que tenemos que dejarnos, gloria a Dios, del qué dirán de mí. No, amados, gloria al Señor, aquí se trata de adorar al Señor, aquí se trata de levantar las murallas. Abasuitarabasohalaya. Son las armas las que están en el juego. Te alaba, Jehová. Son muchas armas las aleluya. Que amado, hay vidas que se pierden, amado. Hombres que se pierden, amado. Y el que se pierde eternamente. Y nosotros perdiendo el tiempo. No, amado, gloria al Señor. Vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de nuestro corazón, cuerpo y alma, amado. Gloria al Señor. Poderoso Rey. Vamos a reconstruir esa muralla. Aunque Zambalá y Tobías se levanten, gloria al Señor. Aunque Jezabel nos amenace, aleluya. Aunque digan que no sirvo, aunque digan que tú no sirves, aleluya. Aunque Satanás te susurre al oído que tú no puedes, abas y tarab. Aleluya, vamos a levantarnos, amados, gloria a Dios. Vamos a tomar el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del enemigo. Vamos, aleluya, a ir a los gobernadores, vamos a ir a la barriada, vamos a ir donde tengamos que ir, donde Dios nos tenga que llevar, gloria al Señor. Pero nosotros queremos reconstruir estas murallas, gloria al Señor. Alma mía, te alaba, hay que surgir, Jehová. Lamentablemente Puerto Rico anda como en ruina. Andamos como de los tiempos de Jeremías. Pero Jeremías surgió de la ruina, aleluya. Podemos ver Johnson, como hablábamos hace tiempo, surgiendo de la ruina. El año pasado dejamos un tema inconcluso que se titulaba Surgiendo de la ruina, y Dios me lo trajo a memoria ahora. Oye, hay que surgir de la ruina. No te puedes quedar postrado. Nada. No puedes quedarte de brazos cruzados. No puedes quedarte de labios cerrados. Es necesario salir y proclamar las buenas nuevas de salvación a los abatidos de corazón, hermano. Es necesario levantar un clamor. Es necesario, Johnson, un avivamiento en medio de estos tiempos. Claro, es necesario que la iglesia pueda, oye, infundir confianza al mundo, infundir confianza al impío. Oye, que la gente diga, oye, esa gente ahora volvieron, oye, aleluya, ahora se está moviendo algo distinto. Cada vez que paso por esa iglesia tengo que pararme, oye, porque es que la agua, el manantial de agua viva tiene que, oye, nos estamos ahogando dentro de los templos, Johnson. Hay tanta agua fluyendo entre nosotros, tanta palabra, y no está saliendo afuera. Ay, es Dios, necesario, Dios, que se abran las puertas de la iglesia. Es necesario, oye, pagar el aire acondicionado, abrir las ventanas, aleluya, para que la gente vuelva a escuchar palabras de Dios en nuestras calles. Oye, el enemigo nos ha intimidado, la policía nos ha intimidado, el gobierno nos ha callado, oye, fácilmente, oye, oye, es una agenda. El enemigo poco a poco se ha colado entre nosotros para poder, aleluya, vetarnos y no predicar esta palabra del Señor. Oye, dice que la fe viene por el oír. Y el oír. La palabra del Señor. Oye, ¿y qué están oyendo la gente en la calle si andamos encerrados, Johnson? Gloria a Dios, no van a oír nada. Gloria al Señor, lo que van a oír, aleluya, todo es negativo. Gloria al Señor, lo que van a oír, aleluya, todo es, aleluya, un aspecto, amado, gloria a Dios, de derrota, gloria a Dios. Todos los compañeros de mi trabajo, lo que hablan es babosería, amado, gloria al Señor. No, en sus labios, Kidani, no está Dios, aleluya. No está en su periódico, en su diario vivir, no está Dios, amado, gloria al Señor. Y yo me asombro con algo, oye. ¿Tú sabes por qué yo me asombro con algo? Porque hay miles de negocios, aleluya, donde producen la cerveza y todas esas cosas, gloria a Dios. Entonces hay miles unidos y todos los dueños se hablan, Kidani. Una cosa increíble. Se vaquean. Y se ayudan. Alaba, alma mía, la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Poderoso Dios. ¿Ah? ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos hacer la misma? No, que la iglesia mía tiene más que lo tuyo y que lo mío. Amado, gloria al Señor. Es tiempo de reconstruir estas murallas, gloria. Es tiempo de parar esto, amado, gloria al Señor. Aleluya, porque queremos, estamos en una competencia mientras el impío que no le sirve a Dios, que no hay temor de Dios, están más unidos que nunca. Hay que dejar de vivir de emociones, Johnson. Y empezar, como nos decía nuestro Dios a principio de año, empezar a vivir, a servir con convicciones, reconociendo que el Señor está atalayando desde arriba. Oye, es que algunas veces actuamos como si Él no estuviera mirando, pero Él sí está pendiente de nosotros. Oye, y cada movimiento y cada palabra que salga de vuestra boca tendrá que dar cuenta delante de la presencia de Jehová en aquel día. Oye, porque hay un día. Cristo viene, oye, Cristo se acerca. Cuídanos, está papá. A las puertas, aleluya, Puerto Rico, oye, la naturaleza está gimiendo, aleluya. Bendícenos, oye, está sufriendo Dios. Dolores de parto porque nosotros mismos estamos causando que la ira de Jehová y su tiempo, oye, se acerca. La palabra dice, Johnson, que cómo vendría el Hijo de Hombre si los días nos fuesen acortados. ¿Tú no te das qué cuenta lindo, que los días sí. Son más cortitos? Son más cortitos, amado. A mí no me da tiempo para nada, tengo que trabajar para casa, iglesia y a dormir de nuevo. Alaba, alma mía, la gloria. Y estamos, oye, es más tiempo que lo que estamos hablando por teléfono, trabajando, o estamos haciendo cosas que realmente no vienen al caso cuando estamos hablando de las almas que se están perdiendo, miles de almas, segundo a segundo, se pierden alrededor del mundo. En la iglesia pendiente, oye, no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros. Estamos perdiendo el tiempo en muchas cosas, la tecnología, la televisión, las novelas. Aquello, oye, lo otro. Alguien me decía que el que ve no ve la novela. Aleluya. Y están así, hermanos, pendientes en otras cosas, y en vez de estar pendientes a las almas que se están perdiendo. Y ciertamente dice la palabra que hay tiempo para todas las cosas, amados, pero siempre tenemos que tener en cuenta, gloria a Dios, de una comunión íntegra con Dios. Eso es amén. De ser sincero con Dios. Gloria a Dios. Nos quedan 2 minutitos, amados. Esto se fue rápido. Oye, Kidani, gloria a Dios. Esta palabra se fue rápido. Gloria a Dios. Hay que volver con este tema. Y todavía me quedé con algo. Alaba, alma mía, la gloria. Nos llama, amado. Del Dios, oración por misericordia y que el propósito de Dios se cumpla en su vida y por su salud. Nos llama Claudia, aleluya, pide oración por un nuevo empleo. Arlín, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios, a ti y a tu familia. Arlín. Claro que sí, oración por fortaleza, claro que sí. Y nos llama Héctor, pide oración por salud, por la salud de su papá, gloria a Dios. Oye, aquí está Mayra Ruiz, aleluya, oración por mis hijos. Oye, deja todas tus cargas en el Señor, que Él tomará control. Las mejores batallas se pelean de rodillas, hermanita. Claro que sí. Y nosotros vamos a orar confiando en que Dios va a hacer algo grande con tus hijos. Naida, oración por salud. Naida, Dios te bendiga. Gracias claro por sintonizar este mucho. Programa claro y esta sí. Hora y estar fielmente con nosotros. Oremos por ti en breve. Antonio, oración por mis hijos. Oye, que mucha oración por los hijos. Ese es el clamor de un padre, una madre desesperada, reconociendo que solamente Cristo puede tener el control de su vida. Claro que sí, nos llama el pastor Ángel Benito, oración por su hijo Ángel. Y nos llama Emanuel, para que vuelvan al Señor, aleluya. Emanuel, gloria a Dios. Poderoso, nos llama a Mayra, oración por la unidad de la iglesia. Eso, amén, claro, hermanita. Que sí, Mayra. Ya hay viste, amado, gloria a Dios, que estamos unidos. Hay un pueblo, hay un pueblo fiel, hay un pueblo que humilde, hay un pueblo que está perseverando en eso. Vamos a comenzar a orar por Mayra, gloria a Dios, y por Luis Vega y por Armando, gloria al Señor. Padre, gracias a Dios, te damos la gloria. Bendice esta familia, bendice estas vidas que nos han llamado y que han sintonizado en esta preciosa noche, en este tema, levantando las murallas. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, que tú le envíes, aleluya, salvación y vida eterna y salud hasta que sobreabunden. Gloria oración al Señor. Oración por Naida, Señor, sé tú, Padre mío, Dios mío, enviando salud, enviando vigor a su cuerpo, aleluya, que ella pueda sentir en esta hora que tú estás visitándole allá en su intimidad, en su habitación, sé tú llegando con tu Espíritu Santo y operando un milagro en ella. Antonio, oración por sus hijos, Padre, y también Mayra Ruiz, aleluya, oración por sus hijos. Padre, mira a estos padres, aleluya, que claro están que preocupados sí. Por la vida espiritual de sus hijos. Padre, en esta hora tu palabra dice, aleluya, oye, que tú escuchas la oración del justo, aleluya, y esta misma puede obrar eficaz. Mente, aleluya, claro sí. Estamos orando en comunión, reconociendo que solamente tú puedes tomar el control de estas vidas, de estos muchachitos, aleluya, de estos hijos, aleluya, oye, que se aman, aleluya, sus padres le aman y por cuanto le aman, reconoce que solamente tú puedes hacer algo con ellos. Gloria, Claudia, Alín y Héctor, Padre, bendícelos de una manera especial, fortalécelos a cada uno de ellos por la salud de ellos, Dios amado, y por los empleos. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos esta palabra y la confesamos y la creemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y oramos amén. Por los pastores Ángel Benítez y la pastora Norma. Claro, en esta sí. Hora, Señor, sé tú enviando una palabra fresca, aleluya, una revelación de tu palabra, oye, para estos tiempos. Aviva, aleluya, el fuego, aviva el don en ellos, Padre mío, Dios mío. Sabemos que ese el pastor no es fácil, oye, verdad, con tantos tipos de ovejas, con tantos tipos de caracteres, Padre, dale la sabiduría, claro, sí, en la toma de decisiones y la guianza para que en estos tiempos ellos puedan sobrevivir, Señor, puedan permanecer y puedan pastorear y dirigir este cuerpo que es tu cuerpo, Padre, la iglesia, aleluya, puedan dirigirlo sabiamente y con palabras tuya, Padre. Dale una palabra poderosa en estos tiempos a estos pastores para que puedan, aleluya, continuar con la obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiciones de parte del Señor a cada uno de ustedes, amado. Gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo no te viernes. Lo pierdas, amado. Vamos bajo el mismo tema. Bajo porque el mismo hay tema, tela, aleluya, que cortar. Dios te bendiga, Dios te guarde y levanta tu muralla de tu vida. Dios te, aleluya, bendiga. Dios te bendiga, hermano. Amén. Yo contigo iré y tus pies no van a tropezar.